¿Qué pasó? A ver, Algo algo está nos pasando por dice. allá con Joseph. Nada más, aviéntanos luz, por favor. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, no me acerco. Algo pasó por... Joseph sintió por allí una palmada en la frente. Algo importante está sucediendo. Yo creo Acá. que, como dice Memo, están despiertos. Algo está pasando. A ver, tranquilos, tranquilos. ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Espérate. No sé. Algo pasó en el suelo. Todos lo A vimos, ver, todos tranquilos, saltamos. tranquilos. Algo está No sé si pasando fue una con rata Memo. o... Pero todos saltamos. No logramos ver qué fue. Pero cómo se nos avienta. Ahí va extremadamente rápido. Yo voto y levanto la mano que estos 10 minutos los pasemos cerca de la unidad.